explica el adjunto Rodrigo Yersun. De la situación de hoy día de los dos gendarmes. Sí, pasaron a control de detención. Hoy día un funcionario público, gendarme, sargento primero de Gendarmería de Chile, y un interno que se encuentra actualmente cumpliendo un beneficio otorgado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Ellos fueron controlados y formalizados por un delito de cohecho reiterado y soborno, que decía relación con el ingreso de elementos prohibidos, en particular celulares, al interior del centro de cumplimiento penitenciario. ¿Esto quedaron en prisión o no? Solicitamos la prisión preventiva respecto de ambos imputados, decretándose la prisión preventiva respecto del interno que estaba cumpliendo beneficios, pero respecto del funcionario público se decretaron medidas cautelares, artículo 155 del Código Procesal Penal, en particular un arresto domiciliario. Resolución que aún no se encuentra firme y ejecutoriada, y respecto a la cual estamos ya analizando y adelantamos la presentación de un recurso de apelación. ¿Se cree que hay más personas involucradas en esto, ¿no? Eso es parte de la investigación.